solo los más osados se atreven a adentrarse en la oscuridad. Seres llenos de luz, capacidad y sabiduría están dispuestos a compartir, experimentar y debatir sobre los sucesos inexplicables para el oído y la vista del ser humano. La transformación de la energía es parte de estos sucesos. Aunque la ciencia lo niegue, siempre cabe la posibilidad de su existencia. Profesionales en estos temas y público en general pueden participar con conversaciones y actividades que a ti o a ti te van a atrapar. La Norteñita y la Rancherita presentan El Mundo Paranormal de Vane. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane. Y yo soy Mortis. Queremos invitarte que te quedes con nosotros las siguientes dos horas para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo puntualmente hoy desconocido. Profe, bienvenido, buenas noches. Lo agarré con galleta en la boca. No que hay comida aquí en cabina, no puede haber. Es una expresión, pero... Que me agarró descuidado. Ajá, de que lo agarré descuidado. Pero fíjense, si hubiera tenido galletas, que no hay, pero si hubiese galletas, a lo mejor el sonido sería algo así. Un crunch. No se puede hablar. Uh-huh. Es imposible pero hablar. Pero si fueran galletas de bombón, entonces no sería tanto crunch, sería más como lo que se escuchó. Que no son galletas de bombón, pero si hubiera... Así sería. Como cuando se come un tamal uno. Exactamente. Muy bien, profe. Pues, bienvenido. ¿Cómo le fue hoy, profe? ¿Cuántos niños regañó? No, esos no tienen remedio, ¿eh? No. Me imagino. Dos lepes no han agarrado la maña así como... ¿Se acuerda de la película de Burro? Cuando iban al reino de más lejano. ¿De Shrek? Que iba muy aburrido y que le decía... Ajá. Que se con ganas de pararse, check, darle unos garrotazos. También yo quisiera con dos lepes que a propósito con tal de que lo saque. Ah, o sea, lo molestan para salirse del salón. O empiezan a toser. Tose y tose y tose, o bien. No, pero hacen muy, muy ruidosamente. Así. Mugres mocosas. ¿Y usted qué hacía, profe, para salirse de clases? No, yo era buen chavo. ¡Ah! ¿En serio? Todos decimos lo mismo, profe. Yo era buen chavo, no. Híjole. No se crean, en Altavista sí había hay un... El único verdadero buen chavo en la escuela fui yo. Sí. Nada más. Teníamos un prefecto, yo estuve en la secundaria Altavista, en la que todos tenemos fama de que tenemos letra fea. Y eso es cierto, ¿eh? Vea la letra de Luis, espantosa. Vea mi letra, horrible. Y yo creo que fui a la misma escuela entonces. También. Uh-huh. A lo mejor fue a Altavista. Pero bueno, al menos tenemos buena ortografía, no como los de la Federal 4. Una ortografía pésima. Conozco 3-4. De la Federal 4. Una ortografía pésima, ¿eh? Ay. Se me hace que ahí radicaba el trabajo del profe de español. Ahí me da español el profesor. ¿Quién era? Ni me acuerdo. Grajeda. Que fue después director del Cerezo. Órale. José Grajeda. Fue maestro de español. Sí, letra espantosa. Todo el que sea egresado de Altavista, le aseguro que tiene letra espantosa. ¿No les cuidaban las bolitas la así bien hechas? No. Ajá. Pero ¿Por qué fue la expresión de ese me fue la onda? Porque le pregunté cómo le había ido hoy con los alumnos de los cuales nos fuimos a los que molestan, de los cuales nos fuimos a que cómo era usted como alumno, de lo cual dije que yo era el único buen alumno, de lo cual ya empezamos a hablar de la letra. Teníamos un prefecto muy... Ah, el prefecto, ajá, de ahí salió muy, eso. Muy bravo, era muy chavo. Y cuando no podía con los chavos, les cantaba un tiro. Lógicamente siempre ganaba él, era boxeador. Les cantaba, con que te caigo gordo, pues sí, vámonos para afuera, allá afuera nos partimos la cabeza. Y sí, siempre se los sonaba y normalmente, ya ve cómo es el mexicano cuando es golpeado con el síndrome de Estocolmo. Que le gusta. Se hacían amigos de él, muy compas de él, después de la fría que les acomodaba. El profe Angelito, ojalá me escuche. Vive todavía, Angelito. Pues saludos, Angelito. Y hablando de saludos, quiero mandar saludos a Changoleón Comics, que a Serge, que me dice... ya listo con mis palomitas para que empiece el programa, unos segundos antes de que entráramos al aire. Palomitas para el programa, qué bien. Eso sabía que, y fuera de broma, sabía de mucha gente que lo hacía, pero para el de televisión, que se preparaban unas palomitas, una soda, y que inclusive había gente que lo hacía desde, ¿cómo se llama? Como fiesta, hacían una fiesta y entonces era como para ver el programa, hacían su fiesta con la televisión. Ahora ya veo que palomitas también para el de radio. Estaba marcando ahorita César, que según yo le contesté, pero no. Ahorita en 7 minutos, César, a los 15 entramos ya con Yamarash, nada más para que estés ahí enterado. Y bueno, profe, vamos a dar noticias porque si no, no vamos a alcanzar. Entra a vernos al chat, www.elmundoparanormaldevane.com, www.elmundoparanormaldevane.com, ahí está el webcam en vivo. Búscanos en Facebook, así también, El Mundo Paranormal de Vane. Recuerda que yo no te agrego, tú me agregas. Y así funciona. Profe, vámonos con la música. Aunque es una noticia hoy. Es que la ayer estuvo enorme, estuvo muy larga, ¿no? La noticia de ayer de... De Isaac Asimov. Ajá. Las predicciones del 2014. Muy bien, pues iniciamos con noticias aquí en El Mundo Paranormal de Vane. Nos vamos de aquel lado del estudio para escuchar la música más... ¿La música? La música, dije, para sí, escuchar las noticias más trágicas, más tenebrosas, más terribles, más paranormales. Adelante, vale. Hoy tenemos algo que sí es paranormal. A veces, bueno, qué lástima que hoy no está Carlos aquí con nosotros para estar platicando sobre esta noticia. Dice Erika Ramírez que mande saludos, que aunque nunca nos habla, siempre nos escucha. Ella se encuentra en Chinches Bravas, Estados Unidos. Se me olvida la ciudad, pero está en Chinches Bravas, USA. Saludos a Erika y a toda la familia y a todos. Creo que a veces nos escuchan en su trabajo. Nos ponen, qué tortura. Yo creo que es para que se queden despiertos y no se duerman. Es así como una tortura china, ¿no? El cuan, cuan, cuan, escuchar a Vane, cuan, cuan, cuan. ¡Ah! Los tiene así de pelos. Y no se duermen y siguen trabajando. Me imagino que así le hacen también aquí en algunos lugares de Ciudad Juárez. Torturan, porque a eso va uno al trabajo, a que lo torturen. Entonces, para que uno se esté despierto y todo eso, lo torturan con nuestro programa, profe. ¿Cómo me? Sí. Sí, no se escuchó, pero ¿qué dijo? Que sí es obligatorio escucharlo en el programa. Sí. Pueden escuchar radio, pero nada más que sea el programa de Vane. Exacto. Si no, no. Sí, si no, no. Para que estén así todos de punta. Así. ¡Ah! Es como una... ¿Cómo sería esto? Una terapia. Sí, de esas nazis. Ajá. Una terapia patronal. Sí. Si tú escuchas este programa por gusto propio... Déjame, te aviso que tienes problemas psicológicos y probablemente emocionales también. Sí, estás mal, no sé por qué escucharías a Vane. Bueno, ahora sí, la noticia. ¿Cómo me la madreo para traer las noticias, profe? Ah, decía, Carlos, para la noticia de que quiero alcanzar a decir hoy. Y luego, esto va a ser un buen tema ahorita que pasamos a lo de la Santa Muerte. La Iglesia Católica instruye a más sacerdotes. Ahí les va, pónganse bien buzos con lo que voy a decir. A más sacerdotes para ayudar a los posesos. Entonces están instruyendo a más sacerdotes exorcistas, nos dice el encabezado. La diócesis de Italia y España están aumentando el número de sacerdotes entrenados para realizar exorcismos en estos países con el objeto de atender a los crecientes, pues, demandas de ayuda para liberar a la gente del diablo. Y de hecho, eso sí lo podemos constatar nosotros, porque aquí ya es bien seguido que nos contacte gente que se cree o que esté poseída por X o Y. Ya depende de la creencia, ¿no? Puede ser desde el demonio hasta Mickey Mouse. No sé quién posea a la gente, pero lo hemos hasta pasado ya nosotros en la televisión. O sea, que es algo que sí es común. A mí se me hace que ya es un chateo eso del exorcismo, ¿no? Porque yo creo que quienes tenían la potestad o la patente, entre comillas, de exorcizar eran los sacerdotes católicos. Pero ahora resulta que lo pueden hacer también los pastores y hasta David. ¡Que te embarro de yeso! Sí. ¡Te embarro de yeso! Y siguen, y luego tienen potestad, es que tienen facultad para utilizar el ritual romano, el ritual... Es que ahí la situación es de que lo hicieron bien difícil los católicos. Y últimamente ya se están abriendo más porque se están dando cuenta que se les está yendo la clientela. Los cristianos... Fíjate, se debe cobrar por una feria por un exorcismo, ¿no? Ah, sí, deberían, pero lo no hacen cobran. Muy difícil para que vayan. Para que acepten el caso. No le hemos preguntado al padre si se cobra por un exorcismo. No se cobra. Él no cobra un solo centavo. Bueno, él no cobraba, pero tiene que ir con el obispo para que le autorice, ¿no? Ajá. De hecho, dice que en la rama en la que él estaba, era, o sea, cuando entraron a eso, era ya súper prohibido lo de cobrar. Y ya lo tenían que hacer por amor al arte y a Dios. O sea, en el caso de Carlos. Y dice, pues, que a veces... Pues sí batalla, ¿no? Y dice que pues batallaba hasta con la ropa, ¿no? Sí. Y que aceptaba pues donaciones de camisetas y cosas así, a donde se las regalaban. Eso nunca lo habíamos platicado. Es más, se me hace que no debería estarlo yo platicando. Pero él sí no cobra. O sea, si uno quiere ayudarlo y a uno le nace, él acepta la ayuda. Sí, me acuerdo cuando la película, cómo le vomita el demonio, bueno, en este caso la niña, le vomita todo lo que utiliza, no sé cómo se llama lo que utiliza, y lo humildemente va y la lava el padre auxiliar, Carras. Ajá. Va y la lava y otra vez le vuelve a tener uso. Entonces todo eso implica gastos, ¿no? Porque eso, ese tipo de indumentaria es cara para elaborarse. ¿Qué? Pues sí, o sea, es todo tiene un costo, pero es que cuando entramos ya en ese tipo de situaciones, llamémosle espirituales, entre comillas, ¿no? Porque ya depende de la persona cómo lo va a definir, pues el dinero debe dejar de tener importancia, ¿no? Ya no hay valor económico, porque a fin de cuentas el dinero es una invención, ¿no? Nada más, es un concepto humano. Una conveniencia social. Ajá, exactamente. Entonces, si queremos realmente, bajo esa creencia, ayudar el alma, pues el alma no se puede medir con un signo de pesos o dólares. No se puede. Entonces, no hay eso. Pero, profe, sí se les estaba yendo el negocio. Y yo he visto mucho que los cristianos empezaron a jalar mucho a la gente porque tenían un mejor espectáculo. Con mucha música y pues lo hacen muy entretenido. Vas a una iglesia, un templo cristiano y es muy entretenido. Y si eres cristiano, tú sabes a lo que me refiero, la música es muy buena, mientras que en los católicos todavía están en un rollo muy antiguo y que quieren empezar a cambiar, pero ya van tarde porque ya se les ha ido mucha de la clientela. Así rápidamente dicen de las palomitas y que les echan polvos de sabores a las palomitas. Ya compré, de la última vez que platicamos de eso, ya compré polvos y no me han gustado. Bueno, ahorita les cuento de los que he comprado. Y el último que compré fue el de Ranch, lo compré hace unos días y no me gustó nada. No, estoy batallando con los polvos para los sabores de las palomitas. Ahorita me recomiendas el que tú usas, porque los que he comprado yo no. Bueno, entonces regresando, de que ahora los católicos están haciendo más exorcistas, es por lo mismo, profe, porque se les está yendo el negocio. Sí, pues sí. Sí, pues hay que hacer más. Si el negocio está por el exorcismo, pues vamos a ser exorcistas, ¿no? ¿Digo? Sí, que no se nos vayan, porque cualquier Si la gente quiere exorcistas, diría... ¿cómo se llamaba el personaje este de una caricatura muy famosa? Pues le damos exorcistas, lo decía con otra palabra, pero... pero bueno, así rápidamente, la diócesis de Milán ha designado recientemente a 7 nuevos exorcistas y la Iglesia Católica en Cardeña ha enviado a 3 sacerdotes a Roma para recibir formación especializada para hacer frente al creciente número de personas que participan en prácticas como magia negra, paganismo y ritos satánicos. Ah, pues todos los que participan aquí en el programa. Sí, todos. Sí, los conozco a todos esos. Todo lo que dijeron aquí lo hacemos. Bueno, no lo hacemos, sino los invitados. Entonces, mientras tanto, en España, el arzobispo de Madrid habría seleccionado también a 8 sacerdotes para recibir una formación similar en mayo con objeto de combatir el aumento sin precedentes de los casos de posesión demoníaca. Curiosamente, esto lo agrego yo, estos casos de posesión demoníaca van incrementando... A la par, van así, junto de la mano, conforme van incrementando las películas hollywoodenses que salen de exorcismo. ¿Cierto? Cierto. ¿Alguna correlación ahí? ¿Alguien que estudie estadísticas y que pueda mandarnos una ecuación? Es cierto. No, es cierto. Para que eviten el que haya tanto sacerdote pederasta, ¿no? Sí, bueno. Que de ser pederasta, mejor exorcista. De acuerdo con la Enciclopedia Católica, ya para finalizar esto, porque ya me tardé mucho otra vez, se entiende por exorcismo el acto de conducir o protegerse de los demonios o espíritus malignos de personas, lugares o cosas que se cree que están poseídos o infestados por ellos o que son susceptibles de convertirse en víctimas, instrumentos de su maldad. O sea que la definición es muy amplia. Puedes estar, como bien dije yo hace rato, poseído por el espíritu de Mickey Mouse. Maligno, porque lo viste en un creepypasta. Y hay que sacar. Y te quieres suicidar. Sí. Te quieres suicidar porque se va a meter en ti y luego lo vas a hacer tú. O sea, te va a matar, pero lo vas a estar haciendo tú. Entonces te quieres suicidar. ¿Te fijaste? Parecía que lo había dicho incorrecto, pero Vane no se equivoca. Crea nuevas reglas gramaticales al hablar. Vamos a poner la música de salida y se me hace que tenemos un corte, ¿verdad? Breve. Sí, ok. Dime que hacemos nuestro enlace. Vamos y venimos, no te nos vayas. Bueno, despida primero usted las noticias, profe, y luego ya hacemos el corte. Nada, usted manda para acá, ¿no? Sí, ah, vámonos del otro lado del estudio. Y ahora sí, realmente del otro lado del estudio, los voy a mostrar. Miren, del otro lado allá, la cabina. Hasta allá. Nos vamos del otro lado con el profe. Mega Radio. Somos una empresa socialmente responsable. Vinculamos nuestro compromiso social y cultural a través de una estrategia de mercadeo tangible, con un compromiso voluntario de las empresas con quien interactúa nuestro principal mercado, la audiencia. Mega Radio. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Voy a aceptar ya la llamada de la Santa Muerte. Vamos a enlazarnos en este momento hasta la ciudad de la perdición. No, esa sería nosotros. Nosotros somos la ciudad de la perdición. Ustedes son la ciudad del smog. César, buenas noches, ¿cómo estás? Según yo, tengo que subir el volumen a lo mejor. Ahí está. A ver. Pues ya 3 días. Es lo que 3 días que voy a cobrar a la semana, ¿eh? Sí, oye, tiene el récord, ¿eh? Nadie había participado los 3 días seguidos. Bien. Es más, a veces ni yo estoy 3 días seguidos en el programa. ¿Has estado más en el programa en los últimos días que yo? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, ni hablar, vamos a a continuar el día de hoy. Te traigo a uno de mis invitados especiales, de la gente que he conocido a lo largo de estos años. Alguien que lo vi desde morro, lo he visto crecer también. Y él es una persona que se dedica al culto de la Santa Muerte. Como tú sabes, yo respeto todas las... Y ayer lo platicamos. Yo respeto todas las creencias, porque esa es mi línea, ¿no? Para mí es un placer, un honor y bueno, que presentarles a Yamarash, que es consultor esotérico de la Santa Muerte. Yamarash, muy buenas noches. Buenas noches, gracias César por nuevamente invitarme aquí con Vane. La verdad es muy grato participar en un programa donde se da la tarea de darles espacio a lo esotérico, a lo paranormal, a toda esta situación pues un poquito distinta, ¿no? Y que ya hemos participado otras veces y que la verdad pues tiene su gente, su audiencia y tiene un lugar muy especial en la radio, ¿no? Ahí en Chihuahua, que es donde se transmite. La verdad es que le di el espacio porque me hizo un amarre y ya regresé al programa. Ya estoy de nuevo otra vez holisticando. Gracias a Yamarash que hizo... Por cierto, chequen ahí el video para que vean cómo ya esta Pagme ya le bajó ya el carácter, ¿no? Ya, gracias a Yamarash. Hablando de Pagme, pues se puso en contacto con nosotros ayer. Pagme del programa Holisticando estaba escuchándonos, César, y se puso en contacto y hizo hacer pues llegar su voz en cuanto que estaba en desacuerdo a la manera en que estábamos tú y yo. Ella sentía en contra de Amezcua. Pero no era así, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cuál era el problema, mi estimado Vane? Pues es que dice que el investigador debe ser neutral, pero mi punto acerca del programa de ayer es de que ayer yo no estaba investigando, yo estoy conduciendo. Y pues... No, así es. ¿Verdad? No sé si tenga que ser tan neutral, que trato de mantenerme neutral en el programa, pero... ¿Pero qué pasó con Amezcua? Ah, pues nada, no le pasó nada. Pero... No sé qué tenía que ver. Ah, no... De que ella sentía que estábamos siendo imparciales tú y yo con él. Ah, sí, y puso un comentario después, ahí con lagrimitas. Un saludo para Juana Amezcua. Ahí hasta me lo imaginaba escribiendo. ¡Ay, ay! Vane y César me ¿cómo se llama? Me hicieron bullying. Paranormal. Pero el día de hoy va a ser diferente. Yamarash, sabemos que nos vas a hablar de un tema en concreto, pero ayer salió una duda, un tema que nos interesó por ciertas circunstancias. Las medidas y quién se encarga de la Santa Muerte más grande aquí de México. Mira, lo que pasa es que el culto está dividido, ¿no? Solamente tenemos un registro y eso ante los periódicos, que quien llegó a unificar más el culto fue lamentablemente David Romo, ¿no? Que fue quien ante las autoridades llegó a tener un registro oficial, o sea, ante la Secretaría de Gobernación, por lo cual que todo lo que pasaba en el culto se le preguntaba a Romo, hasta que pues sale esta nota tan desagradable donde se presenta con actos ilícitos, y a raíz de ahí pues también hace muchos años se perdió un registro. Nosotros, pues la congregación que manejamos, la encabezamos desde que nosotros nos dividimos de Romo, porque Romo quería ponerle el rostro de un ángel. Fue muy sonada esa nota. Pero ese ángel coincidía, por cierto, ese ángel coincidía con el rostro de su esposa, ¿no? Coincidía con el rostro de su esposa, lo quería ya patentar como un ángel, y pues quería completamente cambiar ya los principios del culto. Oye, entonces, pues qué bonito que todavía pueda ver a su esposa como un ángel, eso. ¡Wow! ¡Qué difícil, qué difícil! Pues el ángel, ¿no? Oye, pero lo ve como el ángel de la muerte, ¿verdad? Por eso se lo quería poner a la Santa Muerte. Retracto lo dicho. Ajá. Y pues de ahí se han venido pues viniendo grupos más nuevos, ¿no? Por ejemplo, uno que quiere apostar por llamar la atención es el que tiene una imagen de metros altísima, ¿no? En una avenida importante del Estado de México, que es la López Portillo, pero que es un culto nuevo, ¿no? Y que es un culto que viene relacionado pues con la muerte del comandante Pantera, que yo soy muy respetuoso de este grupo, pero pues creo que carece de fuerza, porque solamente tienen un altar. Nosotros a lo largo de los años hemos constituido una congregación donde ya el aumento de los seguidores ya no solamente es en la capital o en el Estado de México, sino ya participan en otros estados, como lo es Jalisco, como lo es ahorita ya Monterrey, que hicimos contacto gracias a las redes sociales, el Facebook, el Skype. Y pues aquí en la ciudad el culto nosotros lo hemos tratado de encabezar, darle esa continuidad cada mes en espacios como en Tláhuac, donde lo visitamos cada segundo sábado, o en el espacio de allá de la Congregación del Sur, que lo encabeza Nieves, o en el espacio de aquí de Catepec, ¿no? Donde pues frecuentemente la gente visita nuestros espacios y donde realmente se ve que hay una fuerza mayor en el culto. Muchos quieren llamar la atención, muchos consideran que ellos encabezan el culto, pero pues están tan solamente en tener un altar. Nosotros, a diferencia de estos pues altares que están en la ciudad, como en Tepito, ¿no?, en el caso de Enriqueta, encabezamos también un grupo, un movimiento, sí, a favor del culto, en defender pues los ataques que se han dado a través de la película, por ejemplo, que se hizo de la Santa Muerte por el productor Paco del Toro, en notas, en videos, en cápsulas, a través de pues del internet, de nuestro canal de YouTube. Entonces, pues ahorita nosotros tenemos este año ese propósito de darle más aumento al incremento del culto en nuevos estados, en nuevos lugares, para poder ya acercarnos más hacia ese registro, ¿no?, ante la Secretaría de Gobernación. Pero es algo que vamos a hacer, que estamos haciendo con calma, porque queremos tener todo bien, bien cimentado, y más que nada, pues, autorización del gobierno, sobre todo. ¿Sientes que hay ¿Sientes que hay aceptación de la gente hacia los devotos a la Santa Muerte, o hay todavía un rechazo? No, hay mucho que trabajar, por eso mismo se necesita encabezar como una religión, porque necesitamos presentar el culto y tratar de fomentar una cierta equidad, como sería la ley del karma o algo de la justicia, que de hecho la muerte lo representa en la balanza, que si nosotros pedimos cosas malas, pues nos va mal. Eso es principalmente lo que se tiene que trabajar con los devotos, porque si se acerca mucha gente para trabajar un terreno maligno, un terreno oscuro, pero tiene consecuencias lamentables. Aquí tenemos muchos casos de gente que ha querido poner altares y pasa los años y se quedan ciegos, se quedan paralíticos, se les queman sus locales, sus casas, o sea, les pasan tragedias. Pero es gente que mezcla el culto con actos ya más aberrantes, con situaciones que ya se han presentado, y que también eso nos pone en focos rojos y preocupantes para nosotros hacer algo en defensa del culto, como en casos que se han presentado también de familias que sacrifican a los integrantes para el culto a la Santa Muerte, ¿no? Pero ya es gente que está mal psiquiátricamente y que relaciona que matando a alguien la Santa Muerte les va a conceder más pronto su petición. Entonces, por eso nosotros mismos enfocamos todo esto a querer acreditar el culto, porque pues hay una aceptación ya ahí, de hecho bodas, bautizos, cada vez son más. Si tú vienes un día a un culto, pues son ancianos, son niños, son mujeres, son hombres, o sea, ya es un culto que se ha expandido en todas las personas, inclusive en todas las profesiones, ¿no? Entonces, por eso mismo es la importancia de darle esa continuidad al movimiento que estamos encabezando, para que la gente vaya entendiendo lo que es el culto, ¿no? Porque se ha dado una muy mala información. Entonces, una mala información. Okay, mucha gente compararía a la Santa Muerte con el satanismo, y así lo hacen, y escuchan, yo creo en la Santa Muerte, ya eres un satánico, ¿no? Algo así. ¿Qué tan acertado o desacertado sería esto? Pues primero que nada tendríamos que implementar también que la gente tratara de abrir un panorama, una reseña cultural más amplia, que lograra entender su historia, ¿no? Que lograra entender que no solamente existió los romanos, los griegos o los egipcios, o sea, ya tratando de abrir ese panorama más histórico, la gente va a tener un entendimiento más amplio. Si nos aferramos a leer la Biblia, pues obviamente va a ser contemplado desde el modo maligno, de Satanás o del demonio, ¿no? Pero necesitaríamos abrir un marco pues de conocimientos más amplios para que podamos ver otros enfoques. Sí, sigue siendo muy atacado, sigue siendo muy satanizado por algunos grupos protestantes, ya más en concreto evangélicos, ¿no?, cristianos, pero también ya hay un cierto sector de gente que, como ha sido rechazada, pues necesita buscar un alivio espiritual, ¿no? Y ese es el caso del culto de la Santa Muerte, ¿no?, que aquí viene todo tipo de gente y que se ve que ha tenido un aumento, que en el local del Pantera va gente, con Queta va gente, con Nieves va gente, o sea, realmente pues tiene su público. Entonces, ahí solamente sería cuestión de llevar una guarda, que el culto tuviera una muy buena aceptación, porque si no lo hacemos aquí en México, de todos modos el culto se va a acreditar en Argentina, porque el culto está creciendo y ahí se le está conociendo como el Señor San la Muerte, y puede tener hasta, inclusive con el paso del tiempo, aceptación por su gobierno, y puede tener hasta apoyo para poder aceptarlo dentro de la sociedad, ¿no? Como una alternativa más o como una religión más. Ok. César, ¿se puede pedir opinión aquí acerca de la Santa Muerte tuya? Sé que tú siempre eres bien imparcial hacia las cosas, pero tienes algo siempre bien marcado que decir a todo, ¿no? Mira, fíjate que la Santa Muerte, o más bien la muerte como entidad, me diera a mí la impresión de que es una entidad que viene de, no sé, del pasado o algo así, a recuperar el espacio que había tenido en algún momento dado, porque si tú haces un recuento prehispánico de todos estos aspectos culturales, te das cuenta que Mictlantecuhtli y muchas entidades prehispánicas corresponden precisamente a la Santa Muerte, y de ahí que sea tan aceptada por el público mexicano, porque es como recordar esa parte de nosotros mismos. La muerte para el mexicano, y lo hemos visto en toda la serie de fiestas del Día de Muertos y de todas las contemplaciones que tenemos como seres humanos y tanáticos, es decir, somos adoradores de la muerte, nos gusta esa parte del, ahora sí que se llama como que del dolor, ya les explicaré ya, más detenimiento. Ese fui yo, ¿eh? Ya, fue mi culpa, lo admito. Entonces, me parece que por eso ha tenido tanto éxito. Yo, pues obviamente lo que veo es desde el punto de vista antropológico, histórico, y es como yo lo contemplo. Digo, pues obviamente yo no asistiré, pero he podido ser testigo de sus celebraciones, he podido ser testigo de lo que hacen, de lo que trabajan, y bueno, pues ellos están en su derecho, como tanto derecho tienen a los que estábamos hablando ayer de Oklahoma, de hacer su estatua de Satanás, como cualquier otra entidad, cualquier otra congregación, de hacer su propia religión o su culto o su catecismo. Aquí lo que pasa es que pues seguimos siendo intolerantes y creyendo que nosotros tenemos la palabra o la fe verdadera, ¿no? Recordemos que a través de los siglos, de lo que hemos visto, y bueno, aquí me llevo entre las patas a todos, las religiones del pasado, bueno, las mitologías de ahora fueron religiones en el pasado. Así que bueno, pues es cosa de pensar, de meditar, de seguirle, de darle seguimiento, ¿no? Y ver qué es lo que hace. Lamentablemente, como dice Yamarash, Romo tuvo una mala participación, pero hay grupos como el de él. A ver, ¿qué fue lo que hizo mal? ¿Qué fue lo que hizo mal David Romo? Todo, te puedo decir, mira, él se hizo famoso, te puedo contar un poco de su reseña, se hizo famoso porque casó a Niurka, cuando fue el caso sonadísimo de Niurka, que lo engañó con Bobby Hilario, se casó con Bobby Hilario con el culto de la Santa Muerte con Romo, y a partir de ahí Romo empezó a tener voz y voto en los medios de comunicación del culto. En ese mismo año que casó a Niurka, le dan su registro por el gobierno de Fox, y él tenía un registro ante gobernación del culto. O sea, estoy hablando que ahí con que Tita iba a Romo, que aquí con el Parca venía Romo, o sea, todos los altares, él cobraba alrededor de 4,000 pesos una misa, y aparte era trasladarlo, o sea, era todo un negocio ahí, era un negocio. Después le traicionó en la misma muerte, le quiso poner un rostro. Bueno, vamos a empezar por ahí. Hace unos momentos estábamos aquí hablando en el programa acerca de los católicos y que si deberían cobrar o no por hacer un exorcismo, ¿verdad? Ahora, aquí se hizo un buen punto, dijo el profe aquí en cabina, dice que pues te genera gastos, ¿no?, el hacer las cosas. Entonces, en cuanto a la situación de la Santa Muerte, ¿se debe cobrar por los servicios o no? Mira, ahorita yo creo que tenemos que estudiar también un poco de economía. Nuestro sistema económico es capitalista, y como sistema capitalista, pues todo tiene un costo. O sea, date cuenta, un vaso de agua debería de ser gratis, y un vaso de agua te lo están dando más caro que si te vendieran 3 o 4 cucharadas de azúcar. Entonces, fíjate qué tanto está avanzado el capitalismo, que aquí la idea es de consumir, ¿no? De consumir y de participar, de crear una economía. Y claro que la Santa Muerte es una economía, ¿no? Pues date cuenta, los mercados, por lo menos aquí en la ciudad, te digo, es una economía. Una economía que genera muchos empleos, porque inclusive se ha visto en el centro de la ciudad gente que se disfraza de la Catrina, se deja tomar fotos y vive de eso, ¿no? Y todos los días ese es un sistema económico. como antes a lo mejor era... Era un señor con una caja de música y un changuito, a lo mejor, ¿no? Ahora es disfrazarte de la muerte. Luego de pasar por el centro donde estaban los señores que ponían sus... sus letreros de albañilería, ahora ya se dice, se leen cartas. Y te ahí, dar cuenta que ahí, se pone, ahí se pone César con un letrero de cazafantasmas. Pues ya... ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? Digamos, albañiles que yo lo he visto. Yo lo he visto a César ahí en ese lugar con una con un letrero de cazafantasmas a domicilio. Ah, pero fue en la época de crisis. Y ahorita ya no. Yo, para que nos demos una idea qué tanto está aceptado este tipo de prácticas en nuestra sociedad, ¿no? O sea, qué tanto la gente recurre a este tipo de personas para guiarse, orientarse, para más o menos obtener sus fines. Y es que es una realidad, o sea, nos podemos dar cuenta el número de locales que existe, el número de la gente que le gastas, el número de gente que se dedica a curar, a limpiar, o que siente que tiene poderes sobrenaturales y que de alguna otra manera se van guiando en eso y van obteniendo sus fines. Porque yo creo que aquí lo principal es que la gente imponga la voluntad, que es como el significado de lo que venimos haciendo, ¿no? Muchas veces se le tiene que dar esa confianza a la gente, no solamente es hacer brujería o hacer un ritual, sino también ser su guía espiritual, tenerlos que escuchar, orientar, tener que estar ahí. O sea, al hacer un ritual les das esa seguridad, les das esa confianza. Se ocupan muchos métodos, ¿no? Como la aromaterapia. Que eso es bueno, ok, antes de seguir, ok, estábamos en qué hizo mal David Romo. Entonces tú mencionaste que cobraba 4,000 pesos por servicio, ¿no? Entonces a lo mejor eso sí, no está mal. Una cantidad exorbitante, ni siquiera un padre de una iglesia católica. O sea, una misa en una iglesia católica tradicional, yo creo que debe estar alrededor de 3,000, 4,000 pesos, ¿no? ¿Qué es lo que cobran si se muere alguien o por una boda o por un bautizo? O sea, por la iglesia católica apostólica romana. Es, eso sí es cierto, ¿eh? Sí te cobran los... eso sí, profe. Ahora que murió mi papá, sí me acuerdo que había costos en la iglesia. Padre, tiene dinero, ponte a pedir, hermano, ponte a pedir, porque si no, no se va, pues, no van a aceptar este en el reino de los cielos. Ponte a pedir y hasta que juntes y ya... Y si no, no les hacen la misa, no les dan la santa sepultura. Tienen y entonces, es el sistema económico, es el capitalismo, es la globalización, es el consumismo, ¿no? ¿No? ¿Qué tanto podemos nosotros llegar a necesitar de algún producto? Como las veladoras. Las veladoras es un producto común dentro de las tiendas esotéricas, dentro de los lugares donde se practica esto, como el incienso, como son las prácticas y la magia mediante los rituales de humo, los sahumerios. Okay, pero bueno, yo lo que quiero es entender, porque yo no conocía a este personaje, a David, nomás quiero saber qué más hizo mal, o sea, qué fue lo que, por qué lo tienen ahorita como en algo mal a él. Se relacionó con actos ilícitos, con la delincuencia, con el secuestro, y pues lamentablemente hubo una averiguación previa y salió culpable. Tiene que pagar un proceso legal. Ah, okay. Entonces ahí el problema es de que si agarran al líder, digamos, o al que inicia, lo agarran haciendo cosas ilegales, pues ya todos son ilegales, ¿verdad? Es la gente hace eso por asociación. Pues regularmente, pero desde mucho antes de que lo agarraran a él, ya había una separación con los devotos de la Santa Muerte. O sea, no, a lo que me refiero es de que la gente los percibe de esa manera por asociación. No, porque ya nos habíamos separado de Romo, o sea, inclusive Queta y todos. De hecho, por eso surgieron lugares como el donde está la muerte de veintitantos metros, porque ya había una separación con Romo, o sea, ya los devotos no creían en Romo, ya no estaban con Romo, ¿sí? Entonces Romo se relaciona con gente ilícita, o sea, Romo dejó de participar desde mucho antes de que lo agarraran, desde mucho antes que tuviera problema legal. Romo ya no figuraba, ya Romo ya había pasado también, porque le quería cambiar el rostro a la Santa Muerte. Desde que le quiso cambiar el rostro a la Santa Muerte, desde ese momento Romo dejó de tener la aprobación de los altares. Y antes de él... El reto de la Santa Muerte es unificar los altares y tener todos una congregación donde todos podamos tener una voz. Que eso ningún otro altar... Sí, ningún tipo de congregación ni de templo lo hace. Todos se dedican a su espacio. Y esa es la diferencia de la congregación nacional. ¿Sabes qué les falta? Yo creo para la unificación, y esto sirvió para la Iglesia Católica en México, pues la Virgen de Guadalupe, ¿no? Les falta su equivalente dentro de la Santa Muerte a la Virgen de Guadalupe para que se unifiquen. ¿Cómo ves, César? Eso lo estoy diciendo en serio, ¿eh? O sea, un equivalente a ese milagro para que todos digan, ¡ah! Es así. ¿Cómo ves? Ay, mira, hay milagros, ¿eh? César, no sé si me escuchó. Pero es cierto lo que dice Vani. Un reconocimiento universal general estaría muy, muy, muy bien para hacer eso, ¿no? La gente espera milagros, espera respuestas de todo esto. O sea, si se va a cambiar de religión y va a coquetear con otras disciplinas, lo va a hacer porque la que tiene no le está llenando, no le está funcionando. Por eso se cambian de religión las personas. Es lo que hablábamos ayer, ¿no? Que hasta Amores Juan puso el grito en el cielo, ¿te acuerdas? Sí, definitivamente. Bueno, sí. Mira, se saltó otra cosa, pero nuestra congregación me ha dado respuestas. Pueden ver el video del aniversario, la gente participa, la gente va agradecida, hay muchos testimonios desde bebés que los ha salvado y que los, bueno, los termina bautizando con la Santa Muerte, presos que les han dado la libertad, ahí en Jalisco hay muchos testimonios. Es la última vez que fui, toda la gente, porque somos brujos de brujos, o sea, vamos a dar nombramientos de la gente que tiene sus altares y les vamos a enseñar también a guiarlos, ¿no? La gente va muy agradecida, gente que estuvo presa, gente que estuvo hospitalizada, gente que anduvo en el vicio, que mediante la Santa Muerte han podido obtener una cierta rienda, una cierta paz, una cierta serenidad. Y todo eso lo hemos ido acreditando mediante el Internet, que es lo que yo te digo que es a diferencia de otros grupos o de otras personas que se dedican al culto de la Santa Muerte. Aunque tengan revistas, aunque tengan medios, pero pues siguen sacando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Imagínense, a 10 años de una revista o de una publicación, ¿qué más pueden sacar? No, siento que ya ahorita ya es algo que no se vende, ya es un medio digital, ya es algo donde la sociedad exige algo electrónico, ¿no? Sí, algo de calidad, pero pues tenemos que ir trabajando conforme a nuestras posibilidades. Entonces, ese es el reto que tenemos este año, que es tratar de ir dándole un sustento al culto a la Santa Muerte, pero distinto. Porque sí existe una economía y porque sí existe una necesidad. Aquí en la ciudad está muy visto el culto, ¿eh? Digo, en cada colonia o muy cerca de aquí de la ciudad hay templos, hay altares. Y yo creo que ya en toda la república, ¿eh? Yo viajé por toda la república con la gente de Infinito y sí había bastantes. En lo que era Zacatecas, por ejemplo, había altares interesantísimos formados ya desde hace muchos años por la intención ya de la Santa Muerte. Esto pues ya nos da la idea de lo que necesitaríamos tener ya prácticamente, hablando con sinceridad, luz verde de la Secretaría de Gobernación. O sea, teniendo una autocertificación del gobierno, nosotros pues obviamente encabezaríamos una campaña, luego de sustento, e integraríamos a todos los espacios, ¿no? Porque todos tienen que participar en la construcción del culto. O sea, es algo que la sociedad exige para bien de la humanidad, para evitar a gente que haga el daño, para ocupar a gente que lo ocupe para fines nocivos para la sociedad, como robar, como prostituirse, como muchas cosas que a lo mejor no son bien vistas y que necesitamos enseñar a la gente, pero de otra forma. Entonces, no, de ahí son mal vistas, definitivamente. Esas cosas son mal vistas, pero que tenemos que inculcar o tenemos que enseñar de una nueva forma. Y por eso necesitamos nosotros esa autorización de la Secretaría de Gobernación para en algún momento integrarnos ya todos con más seriedad, ¿no? Bien. Es el propósito. Entonces, pasemos a la cuestión que nos interesa el día de hoy, que les íbamos a hablar de algo así como aromaterapia, mi estimado Yamarash. ¿Estás de acuerdo, Vane, o tienes alguna otra pregunta? Pues me quedé en la parte, híjole, que no tiene nada que ver con la aromaterapia, pero es que mencionas de que están esperando la aprobación del gobierno, ¿verdad? Para poder, ahora sí que la luz verde. Y mi punto de vista es el de que si es algo espiritual, o sea, verdaderamente espiritual, con el enfoque que tú le quieras dar, ¿verdad? Ya sea católico, cristiano, musulmán, budista, el que tú le quieras poner, pero si es algo realmente espiritual, pues no necesitas ni dinero, ni la aprobación de alguien, ni nada, o sea, porque estás nada más trabajando pues en el salvar o en mejorar el alma de alguien, el espíritu de alguien. Claro. Y eso pues, es lo que hacemos, Dani. Ajá. Eso es lo que estamos desempeñando en la actualidad, porque a pesar de que no tenemos la aprobación de nadie, el culto está vigente, la gente participa, la gente va a sus rosarios, la gente va a sus misas, la gente compra sus veladoras, la gente compra sus imágenes. O sea, te digo, un día te invito para que vayas a una popular del centro de la ciudad que se llama el Mercado de Sonora y que te quedes una hora y que te des cuenta cuánta gente llega, cuánta gente compra imágenes, cuánta gente compra veladoras. Te vas a sorprender la economía que es el Mercado de Sonora en cuestión de lo esotérico. Mira, Vane, de todos modos, las cuestiones religiosas se tienen que hacer legales de alguna u otra forma, ¿sí? Tienen que cumplir con ciertos requisitos para hacer una religión. No los tengo a la mano, no sé cuáles sean exactamente, pero cada país tiene los suyos. Si ellos quieren hacer su congregación legalmente, están en su derecho, porque además el gobierno les ofrece y les da ciertas características, ciertas ventajas, incluyendo hasta el cuidado de los templos. El otro día, platicando con uno de nuestros amigos de aquí, de los que participan en el programa, Carlitos, me estaba diciendo que él había cambiado de religión a una donde parecida a la católica, pero que ya le permiten casarse. Entonces me platicaba que ellos tienen a su cuidado los templos, los tienen que cuidar, los tienen que limpiar y todo eso. Sin embargo, ya los templos ya no son de la iglesia, son del Estado. Entonces, hay que hacer hincapié en que hay derechos y obligaciones para las personas que quieren hacer una congregación religiosa. Por lo tanto, es correcto lo que está haciendo Yamarash, ya va a tener sus propias obligaciones, va a ser el Papa de la Santa Muerte. El Papa. Va a tener sus obligaciones y va a estar ganando mucha lana y va a casar a Niurka y la va a descasar y va a casar a Dani, va a casar a Toñito y va a casar a todos. Nada más que más con Lucero todos. A los que crean en la Santa Muerte, con gusto los podemos casar, pero el chiste no es ese. O sea, yo no lo hago con ese sentido por lo económico, ¿sí? Porque si yo quisiera hacer eso, ya había abierto una cadena de hamburguesas y ya me hubiera hecho rico, o ya había abierto restaurantes, o hubiera visto otros negocios. O sea, también lo hago porque yo me he involucrado en esto y porque al final de cuentas yo sí ayudo a mucha gente todos los días en mi consultorio. Yo tengo muchos testimonios, tenemos mucha gente de todos los niveles, ¿sí? Hay políticos que no se pueden decir nombres por ética profesional. Si han venido artistas, sí, hay algunas fotos, no se pueden también decir nombres. Ha venido de todo tipo de gente. No lo hacemos por lo económico, sino también lo hacemos por el culto, ¿no? Porque si fuera realmente esa intención, ya había hecho yo otras alternativas, ¿no? Pero mi intención es ese, trabajar con el culto y ir poco a poco, ¿no? Muy bien. O sea, hacer una... Sí. Porque ¿sabes, hacerlo, vale? ¿No? Todo... Va a trabajar conmigo. Porque yo soy el único... ¡El culto! Es un buen representante, eso sí. ¿Sabes qué me gustaría? A lo mejor algún día, César, hacer un enlace con Yamarash. Ahorita me lo estoy imaginando. Y con Amezcua al mismo tiempo. ¿Cómo sería? Eso sería así como una bomba de tiempo, ¿no? Ahí. ¿Cuánto tiempo le das para que se empiecen a pelear? No, Yamarash no es así de... Él no. De buscar la fuerza, él no. O sea, él no impone las cuestiones. De hecho, la Santa Muerte, la gente ya la trae en su credo y van a buscar a Yamarash. Yamarash no anda tocando las puertas. O sea, a mí me consta que no es de los que andan tocando puertas y, oiga, pues me invito a que escuche la palabra de la Santa Muerte. No, la Santa Muerte ya tiene tanta distribución en México que solitos llegan, o sea, ya los que... Solitos llegan, exactamente. Sí, es que, Vane, como debería darte una idea para... Un día venía aquí ver el fenómeno del culto para que te des una idea de cómo ya tiene su público, ya tiene su gente. Entonces, si no necesitamos esa... De hecho, al contrario, se le ataca, pero la gente se acerca más. O sea, entre más nos atacan, más se acerca la gente. ¿Quién sabe por qué hay ese efecto? Entonces yo creo que por eso mismo ya han optado ya mejor de no atacar. Está funcionando como psicología inversa, entonces. Como psicología inversa, es increíble porque incrementó el culto de una manera... se triplicó, se cuadriplicó con la película de la Santa Muerte. O sea, la película de la Santa Muerte le dio mucho auge aquí al culto. Bien, ok. Bueno, entonces continuando. Mencionaste la palabra brujos... como 4 veces la conté en lo que hemos estado platicando. Y hay brujería entonces dentro del culto a la Santa Muerte. Claro, porque mira, aquí en el culto de la Santa Muerte tenemos distintas energías que son representadas bajo su color. Por ejemplo, hay una energía roja que es especialmente para lo del amor, ¿sí? Hay una energía también oscura, una energía maligna, porque la muerte puede ser como un ángel. Por ejemplo, para Mors, digo, para los celtas, habían representaciones de diosas que eran muy bonitas cuando llegaba la muerte como un ángel. Así como Romo se le imaginaba a su esposa. Así mujeres, eran un ángel. Pero también había una representación de la muerte mala, castigadora, perversa. Entonces la muerte es una dualidad que puede estar como el ángel a Israel, como lo marca la Biblia, o puede estar también sirviéndole al mal o al demonio. O sea, le sirve al bien y al mal. O sea, aquí no es como Dios. Aquí por eso la gente también se acerca para dañar, para cerrarle camino a alguien, para que alguien pierda su trabajo, para robar, para prostituirse, para ciertas cosas negativas. Y hay una muerte que ayuda para eso, que es la muerte negra, o la muerte castigadora. O está esa muerte blanca, que es la curativa, que es la que le sirve a Dios, que es la que está por el lado bueno. Blanco, curativo, rojo, amor. Ok, me preguntaban antes de entrar al aire, me preguntaban acerca de los colores, ¿por qué las muertes de diferentes colores? ¿Es la misma muerte o son muertes diferentes? Y yo pensé, y di esta respuesta, ok, es que es la misma, es por ejemplo las vírgenes, aquí tenemos la de Guadalupe, en otros lados tienen la de Fátima, en otros lados tendrán otra y otra y otra, pero a fin de cuentas pues todas representan la misma, nada más te cambian la presentación. ¿Es igual con las muertes de colores? Es la misma muerte, tiene distintas representaciones, ¿sí? Aquí ya está, hay un catálogo que está la de viento, la que viene agarrando un hombre, que es la piadosa, la castigadora, o sea, se representa de muchas formas, pero cada color y cada forma tiene un significado, o sea, representa una energía. O sea, la muerte sirve para muchos propósitos, para muchos objetivos. Puede servir para la sabiduría, para el conocimiento, puede servir para lo legal, para la gente que está presa, para la gente que está en un penal, en un reclusorio. Puede servir para los dorados, sentimientos, para los sentimientos, para estos, para nosotros. Ay, se llama vocación la presentación de cada entidad o de cada santo diferente, mi chico. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cómo? ¿En vocación? Advocación. Advocación. La Virgen, la Virgen María es todas, pero cada una se presenta de diferente manera, en diferente advocación o versión, vendría siendo, pero se le llama advocación de una forma correcta. Pues sería eso entonces. Y entonces, acuérdate, ¿eh, chavo? Advocación, ok. Bueno, continuemos con los colores. Entonces, eso representa los colores y por eso aquí en la cultura pues se acerca a todo tipo de gente, ¿no? Y es algo muy conocido más en barrios, en colonias populares, ¿no? Que es donde más auge tiene. De hecho, yo lo vi ahora que tuve la oportunidad de estar trabajando ahí en Jalisco, pues que también si hay gente que en zonas más pudientes tienen el culto a la Santa Muerte, pero es más regular en zonas proletarias, ¿no? Que es donde la gente necesita más de ser amparados bajo una fuerza divina o espiritual, porque se acerca más a situaciones riesgosas y peligrosas. Ok, a ver, usted me dice, profe, si tiene que ver, y lo pasamos, ¿sí? Ah, ¿no sabe? Bueno, tenemos la línea abierta, no sé quién está, vamos a ver. Esto de la Santa Muerte siempre va a causar, así como ayer estábamos, César, ¿eh? Vamos a ver quién está con nosotros, permítame un segundito. Vamos a preparar esto más o menos aquí. Según yo, no. Ah, ya me acordé, se pone... Es Amezcua. Ya sé, ¿verdad? Decimos malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Malas noches, habla Javier. Javier, adelante. Oye, Vane, pues nada más para comentar. Sí. Respecto al tema. Échale. Santa, no sé de dónde provenga. Muerte, pues sí, ¿verdad? La muerte, en lo personal, en mi punto de vista, la muerte es un ser de oscuridad. Lo sabemos. Es un ser de oscuridad y es un discípulo de Satanás. Entonces, con todo respeto, pues no nos hagamos tontos. Es un discípulo de Satanás, es prácticamente, o sea, es el pedirle, el solicitarle, pues le estamos solicitando favores. Pero, ¿por qué sería un discípulo de Satanás? En este caso, Dios, si nos vamos a la creencia en la que te estás basando para decir esto, pues creó el ciclo de la vida y la muerte, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Él ha leído la Biblia. Pregúntale por el ángel Azrael. Pregúntale que si él ha leído la Biblia. Mira, pues pregúntale hasta qué grado estudió. Si él sabe, si él ha leído, si él conoce la Biblia, si sabe. Mira, el ángel a ver, Javier. El grado de. El ángel Azrael es la muerte para la iglesia católica. Y es un ángel. Permíteme tantito. A ver, Yamarash, permíteme un segundo, Javier. Probablemente a lo mejor está un poco erróneo, porque el grado de estudio académico no tiene nada que ver con el grado de conocimiento. No, es que está hablando del grado de estudio bíblico. Es que hay estudio bíblico, sí lo hay, sí existe, Javier. Ah, bueno, entonces que se especifique... Pues es que no tienes que especificar. Si estás hablando de manzanas y nada más de manzanas, pues obviamente no vas a estar haciendo preguntas de tuercas. No, espérame. Pero sí. Inclusive cuando estuvo por ahí el sacerdote, también él lo puntualizó, Vania, recuerda que estaba también y dijo, verdaderamente la muerte, sí, que yo no le llamo santa porque no sé de dónde venga, con todo respeto, la muerte es un ser de oscuridad y es un discípulo prácticamente de Satanás, hasta el padre lo dijo, el padre Carlos cuando estuvo ahí anteriormente, Vania, recuerda. Entonces, mira, verdaderamente, es un ser de oscuridad y es un discípulo de Satanás. Yo no concuerdo con lo que digo, yo no estoy de acuerdo con lo que está comentando este personaje, ¿verdad? Que le rinde culto a la muerte, de que hay muerte, inclusive ahorita mencionó que muerte blanca que ayuda al bien y ayuda a Dios. En lo personal, particularmente, no creo en eso. Yo y mucha gente para escuchar creo que están de acuerdo conmigo. Mira, Vani, realmente es un ser de oscuridad, es un discípulo de Satanás, es algo del mal a quien le están pidiendo favores y se los concede, pero yo no digo que no se los conceda, sí, porque todo tiene un fin. Entonces, todo eso, créeme, es cuestión del mal, nada más. Era mi comentario. Ok. Gracias, Vane. Gracias, Javier. Ahora, mira, Vane, a ver. Es respetable lo que esta gente opina, pero yo siento que por eso tiene que haber una diversidad religiosa. Hay quien se aferre que Dios, y hay gente que ya tenga un conocimiento más. El tema es bien controversial. Ya empezó a sonar el teléfono, Yamarash. Vamos a ver. ¿Sí escuchaste la llamada anterior, verdad? ¿Sí se escuchaba? Y para nada más dar la reseña de por qué santa. Mira, santo es el término católico cristiano popular que se le dio a partir de la Edad Media, cuando vinieron los españoles a conquistar estas tierras. Cuando los españoles llegaron, aquellos que no creían en lo que decía la Biblia, los mataban, los sacrificaban. Ha habido exposiciones de la Santa Inquisición donde se ha descubierto cómo lograron implementar esta idea del cielo y el infierno. Sí, pero esta idea no era realmente de aquí. Entonces, por eso yo le preguntaba al señor el grado de educación para ver si él conocía de lo que era la historia, lo que era la prehistoria, lo que fueron los aztecas, lo que fue la conquista, lo que fue la revolución, lo que fue la independencia. Ok, Yamarash, tenemos llamada. Yamarash, ya déjalo ser, ya pasó. Tenemos llamada. Vamos a ver quién está con nosotros. Y dices que no, sí sería un buen programa con Amezcua, César, ¿eh? Híjole, malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Soy Manuel, vale. ¿Quién? Manuel, adelante. Más quería, me ganó alguien que yo quería ganarle. Cuando llame Javier, dile que se vaya por ahí a volar un papalote, que no esté quitando el tiempo a los que saben. Estoy viendo. Yo le regalo un papalote para que lo vaya a regar por mira, ahí. Mira, es que yo tengo que ser abierto en mente y opiniones, y Javier, por lo regular, está en desacuerdo de las cosas y se le permite tener esa opinión, pues todos la pueden tener. Ahora, si tú sientes que nos roba el tiempo, pues a lo mejor sí, porque a veces ya cada vez se tarda más en expresar lo que quiere decirse. Ayer y hoy se atoró mucho y a lo mejor tienes razón, a lo mejor sí, pero pues tiene derecho a voz, al igual que tú. ¿Algo que quieras aportar, Manuel? Tomás, que me quiten ese hombre del teléfono. Ok, gracias, Manuel. Pues ahí está, Yamarash, ya ves, es que sí, es muy controversial todo esto. Estamos en lo más alto de la hora. Estamos ya, en este momento ya para ustedes son las 2. Quitar tu tiempo. Ah, no. Gracias, Manuel. Estamos en lo más alto de la hora, tenemos que hacer una pequeña pausa para identificarnos. Me encanta esto, me encanta la diversidad de opiniones. En serio que esto hace mi día todos los días. Eso, híjole. Genial estar aquí. Vamos, si venimos, no te nos vayas. La rancherita Mila M, con 1000 watts de potencia. Transmitiendo donde empieza la patria. Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua.